corto esta ciudad con mis dos dedos, desde ventanas pintadas de ansiedad. El terciopelo es el asfalto por donde el bus de los recuerdos vuelve a pasar y recoge entre mis labios este canto como parando el tiempo. Mi corazón da cuerda a este reloj de días y heridas. Cada ciudad es un rincón donde te busco, y solo cuando tomo aliento me siento atrapar entre tus brazos que hoy asfixian estos cielos. Mis ojos cantan una melodía que llega al mar, llega al mar. Un vertedero pa' mi cuerpo es la morada, mientras te espero para ser tu hijo mayor. Yo que esperaba amarte como te mereces, me he convertido en un triste criollorón. Ahora protesta por un maldito beso a tiempo, y en mis entrañas parándome cualquier balón que el destino cuela desde sus lugares ciegos. Soy el vecino del desespero y el amor. Dicen que animo cuando empiezo a cantar, y en este traje nunca me estoy viendo yo. Viejos amigos toman vino instalados en un minuto que no va ningún rencor. Cada ciudad es un rincón donde te busco, y solo cuando tomo aliento me siento atrapar entre tus brazos que hoy asfixian estos cielos. Mis ojos cantan una melodía que llega al mar. Cada ciudad es un rincón donde te busco, y solo cuando tomo aliento me siento atrapar entre tus brazos que hoy asfixian estos cielos. Mis ojos cantan una melodía que llega al mar, llega al mar.